Desde pequeño, Jim Hawkins había oído las leyendas sobre el famoso pirata del espacio, el capitán Nathaniel Flint, quien había vagado por el universo robando oro, joyas y cristales solares para después esconderlos en un misterioso planeta situado en los más remotos confines de la galaxia. El tesoro de Flint, contaban, albergaba más riquezas de las que la mente alcanzaba a imaginar. Era conocido como el botín de los mil mundos y el lugar secreto donde se escondía como el planeta del tesoro. Jim ansiaba viajar allí y encontrar el tesoro, pero a medida que fue creciendo, esos sueños se desvanecieron. Jim era un muchacho inquieto e inteligente, pero no le gustaba estudiar. Sin embargo, el surf le apasionaba. Ya desde pequeño sabía cómo construir las tablas de surf solares más ligeras y veloces. Le encantaba subirse en su tabla, mirar al espacio y meterse en líos. Jim vivía con su madre, Sara, la dueña de la posada Bembow. Sara trabajaba todo el día duramente para poder ganarse la vida. Un día, mientras le servía la comida a su amigo, el doctor Delbert Doppler, le habló de Jim. La verdad es que este año ha pasado por momentos malos, pero creo que ya está empezando a ser otro. Justo en ese momento se abrió la puerta y apareció Jim escoltado por un par de ciberagentes de policía. Le hemos detenido conduciendo un vehículo solar en área restringida. Sara no se lo podía creer. Otra vez Jim estaba metido en líos y esta vez la cosa parecía seria. Debido a las reiteradas violaciones de la ley 15C, nos hemos incautado de su vehículo. Un error más irá de cabeza al correccional de menores. Gracias, agentes. No volverá a ocurrir. Conocemos bien a estos chavales. Insensatos. Sin porvenir. Fracasados. Una vez se fueron los agentes, Sara se dirigió a su hijo. Jim, ya estoy harta. ¿Es que quieres acabar en el correccional? Jim, mírame. Ya es bastante difícil mantener el negocio a flote sin tu ayuda. Mamá, para que... no he hecho nada si no había nadie. Jim, eres muy joven. No quiero que tires por la borda todo tu futuro. Él suspiró. Menudo futuro. Más tarde, cuando la posada se quedó vacía, el doctor Doppler y Sara comenzaron a conversar. No se dieron cuenta de que Jim les estaba oyendo desde una estancia contigua. De verdad que no sé cómo lo consigue, Sara. Llevar un negocio y criar a un delicioso chico como Jim. ¿Que lo consigo, dices? Me he quedado sin recursos. Desde que su padre nos... En fin, Jim nunca lo superó. Ya sabes lo inteligente que es. Se construyó su primera tabla de surf solar a los 8 años. Pero suspende en el colegio. No para de meterse en líos. Y cuando hablo con él, es como un desconocido para mí. He intentado todo lo que se me ha ocurrido. Como no cambie algo pronto. Apesadumbrado, Jim salió a dar un paseo por los alrededores de la posada. De pronto, Jim vio una nave espacial atravesar las nubes a toda velocidad y estrellarse muy cerca de donde él estaba. Jim corrió hacia allí y sacó de los restos a un viejo alienígena que agarraba con todas sus fuerzas un antiguo cofre espacial. El alienígena comenzó a hablar. Está de camino. No lo oyes venir. Los engranajes y el giroscopio restallan y silban como un demonio. Se ha pegado fuerte en la cabeza, señor. Quiere mi cofre. Es endemoniado Cibor y su banda de asesinos. Pero tendrán que arrancárselo al viejo Billy Bones de sus fríos dedos mientras le quede una sola. Oh, vaya. Deme la mano. Eso es. Buen chico. Estaba malherido y Jim le llevó a la posada. Al ver al alienígena, la madre de Jim se sorprendió, pero como tenía buen corazón, lo recibió y lo acomodó en el salón. Mientras la madre de Jim y Doppler miraban, el alienígena abrió el cofre que llevaba y le entregó a Jim algo cuidadosamente envuelto en un trapo, mientras jadeaba. Pronto vendrá. Que no encuentre esto. ¿Quién vendrá? ¡El Cibor! ¡Cuidado con el Cibor! Luego cayó muerto. Un ruido estrepitoso llenó la posada. Un momento después, Jim vio aterrizar una goleta en el embarcadero de la posada. Un grupo de piratas espaciales se acercó a la posada empuñando sus armas. Jim llamó a los otros. ¡Rápido, vámonos! Mientras los tres escapaban montados en el carruaje de Doppler, miraron hacia atrás justo cuando la posada Benbow estallaba por los aires y acto seguido era devorada por las llamas. Ya en la casa de Doppler, Jim destapó el bulto y se encontró con una brillante esfera que tenía unas extrañas marcas. ¿Qué sería aquello? Jugueteando, Jim manipuló la esfera y esta se iluminó, proyectando por toda la habitación un mapa tridimensional del universo. Doppler se quedó con la boca abierta. Esto es un mapa. Sí, mira, mira. Y esto nosotros, el planeta Montresor. Oh. Y ese es el abismo magallánico. La galaxia de coral. Oh, esa es la constelación del cisne y esa la nube caliana. De repente Doppler se cayó y señalando un planeta distante añadió: vaya, ¿eso qué es? Oh, pero si es el planeta del tesoro. No. Jim sonrió. ¿Es el planeta del tesoro? ¿El tesoro escondido de Flynn? ¿El botín de los mil mundos? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que solo se necesita un bote para llegar a él. Con ese tesoro reconstruiremos el Benbow las veces que queramos. Delver, ¿por qué no le convences de que es ridículo? Doppler asintió. Es una soberana estupidez. No puedes cruzar la galaxia tú solo. Por eso yo iré contigo. El doctor Doppler estaba entusiasmado. Financiaré la expedición con mis ahorros. Conseguiré un barco y un capitán y una tripulación. ¡No hablas en serio! Mamá, escucha. Ya sé que no paro de buscarte problemas y que yo te he decepcionado. Pero es mi oportunidad de compensarte. Voy a enderezar las cosas. Jim, no quiero perderte. Mamá, no lo harás. Estarás orgullosa de mí. Unos días después, Doppler contrató una nave llamada El Legado. Era un barco magnífico y estaba equipado a conciencia para afrontar la aventura que les esperaba. El doctor y Jim subieron a bordo, donde conocieron al primer oficial y a la tripulación. Buenos días, capitán. ¿Todo en orden? El primer oficial, el señor Arrow, era un hombre fuerte, formal, honrado, valiente y sincero. Señalando a lo alto del mástil, dijo: todo en orden, señor, pero yo no soy el capitán. La capitana está allí. Doppler y Jim miraron hacia arriba y vieron a una ágil criatura de aspecto felino descender a toda velocidad por el mástil hasta la cubierta. Ah, el doctor Doppler, supongo. Soy la capitana Amelia. Participé en disputas con la Marina de Proción, pero no quiero aburrirlo con mis cicatrices. Doppler le presentó a Jim. Les presento a Jim Hawkins. Jim, atención, es el muchacho que encontró el... Doctor, calle. Vamos a reunirnos en mi camarote. Amelia reprendió a Doppler. Doctor, lloriquear y parlotear sobre el mapa del tesoro delante de esta tripulación denota un nivel de ineptitud que raya la estupidez. Y se lo digo con todo mi cariño. ¿Estupidez ha dicho? En todo caso, querrá decir... El mapa, por favor. La capitana era una mujer resuelta que estaba acostumbrada a mandar. Jim le dio el mapa. Tenga. Fascinante. Amelia guardó el mapa en su camarote. Caballeros, esto se mantendrá bajo llave mientras no se use. Y doctor, insisto, se lo digo con todos mis respetos. Tenga el pico cerrado. La capitana destinó a Jim como ayudante del cocinero John Silver. Silver tenía una sonrisa vivaz y una mirada pícara. Pero todo su lado derecho estaba hecho de engranajes, cables y ruedas dentadas. Tenía una pierna metálica y también un brazo articulado que podía transformarse, lo mismo en una batidora que en un enorme cuchillo de cocina. Todo ello confería a John Silver un aspecto un tanto siniestro. Al verle, Jim exclamó: ¿Un cyborg? Silver le dio a Jim a probar un guiso muy extraño. De repente la cuchara cobró vida, convirtiéndose en una pequeña criatura protoplásmica de color rosa. Aquella cosa tomó un sorbito y sonrió. Al ver la sorpresa de Jim, Silver aclaró: es un morfo. Rescaté a este ladronzuelo de formas en Proteo 1. Cuando Jim y Silver se quedaron solos en la cocina del barco, el cyborg le dijo: bueno, la capitana te ha puesto conmigo. Yo paso. Un humilde cyborg no es quien para discutir con una capitana. Jim desconfiaba de Silver. Para probarle le dijo: por cierto, antes de irme conocí a un viejo que estaba buscando a un cyborg que era amiguete suyo. Qué curioso. Sí. ¿Cómo se llamaba esa vieja salamandra? Ah, sí. Bones. Billy Bones. ¿Bones? ¿Bones? No, no me suena. Debe de ser otro cyborg. Hay infinidad de cyborgs por este puerto. El legado zarpó finalmente hacia el planeta del tesoro. Pero esto solo lo sabían Jim, el profesor Doppler y la capitana. El resto de la tripulación, por razones de seguridad, ignoraba el destino final de aquel viaje, o al menos eso creían. Mientras estaba fregando la cubierta, Jim no pudo dejar de mirar a la tripulación, que estaba cuchicheando en voz baja. Tenían un aspecto muy desaliñado y no le inspiraban ninguna confianza. Uno de ellos, con forma de araña, llamado Scroop, al ver que el muchacho les estaba mirando, se acercó amenazador. Los grumetes deben meter las narices en sus propios asuntos. Scroop trató de agarrar el cuello de Jim con una de sus pinzas, pero Silver le detuvo justo a tiempo. Cuando Jim se marchó, Silver reprendió a Scroop y al resto de sus secuaces. Después de lo que me costó que nos contratasen como una tripulación respetable, ¿queréis malograrlo todo amotinándoos antes de tiempo? Scroop trató de justificarse. El muchacho estaba husmeando. Tú calla y cíñete al plan, cerebro de mosquito disecado. Que al muchacho lo mantendré ocupado para que no pueda pensar en nada. Cuando Silver se reunió de nuevo con Jim, puso en marcha su plan para tener al muchacho atareado. Bien, ya que la capitana Amelia te ha puesto a mi cargo, voy a llenarte esa mollera con unas cuantas destrezas para que no te metas en problemas. ¿Qué? En lo venidero no pienso perderte de vista. ¿Qué dices? Nada de comer, ni dormir, ni rascarte el trasero sin que te lo ordene yo. No me hagas ningún favor. De eso puedes estar seguro, muchacho. Durante las siguientes semanas, Jim pasó muchas horas trabajando con Silver. Poco a poco se hicieron amigos y el chico comenzó a confiar en el viejo cyborg, tanto que incluso le contó algunos de sus sueños y esperanzas. Un día, mientras trabajaban, un fuerte impacto sacudió al legado. Doppler miró por el telescopio. ¡La estrella cristalina se ha convertido en supernova! Momentos más tarde fueron bombardeados por miles de fragmentos de la estrella que había explotado. Justo cuando un enorme trozo incandescente iba a chocar contra la nave, este redujo su velocidad, se paró e inexplicablemente comenzó a retroceder hacia la estrella. Doppler, con su telescopio, observaba perplejo aquel fenómeno. ¡Se está convirtiendo en un agujero negro! El legado y todo lo que le rodeaba estaba siendo absorbido por el agujero negro. Su única opción era salir de su campo de acción impulsados por una ola energética. Amelia gritó: ¡acción evasiva, señor Torniquete! ¡Sí, capitano! ¡Señor Arrow! ¡Asegure las velas! ¡Señor Hawkins! ¡Compruebe que las cuerdas de salvamento estén bien atadas! Jim ató las cuerdas tal como Silver le había enseñado. ¡Cuerdas aseguradas, capitana! En ese momento un resplandor cegó al señor Arrow, haciéndole perder el equilibrio y caer de la nave. Pero su cuerda de salvamento resistió. Mientras Arrow comenzó a trepar, Scroop, a escondidas, le cortó su cuerda de seguridad. Impulsado por la ola energética El legado se puso a salvo, pero Arrow desapareció en el vacío. ¡Ah! Al verse libre de peligro, la tripulación daba gritos de alegría. Entonces Scrub dijo: me temo que hemos perdido al señor Arrow. Su cuerda de salvamento no estaba asegurada. Jim no lo podía creer. No, las comprobé todas. De verdad, las comprobé todas. Estaban aseguradas, lo juro. Desolado, Jim se refugió en el aparejo de estribor, donde ya de noche, Silver le encontró sentado mirando las estrellas. El viejo marino trató de consolar al muchacho. No fue culpa tuya. Escucha, la mitad de la tripulación estaría girando en el abismo negro de no ser... ¡Calla! ¡Es que no lo entiendes! ¡He fallado, Silver! Durante unos segundos pensé que sería capaz de hacer algo bien, pero... es que... da igual. Silver sabía que Scrub era quien en realidad había cortado la cuerda de salvamento del señor Arrow, pero no se lo podía decir a Jim. Ahora, escúchame tú a mí, James Hawkins. Estás hecho de la madera de los grandes, pero tienes que tomar el timón y trazar tu propio curso. No te rindas a pesar de las borrascas. Tranquilo, ya pasó, ¿eh, Jimbo? Ya pasó. Ahora yo, Jim... será mejor que monte la guardia y tú ve a echarte un rato. Silver no se dio cuenta de que, escondido en las sombras, Scrub había oído la conversación entre Jim y Silver. Al día siguiente, el pequeño morfo despertó a Jim. Mientras correteaban jugando por la bodega, se escondieron en un barril de comida. Antes de que Jim pudiese salir, oyó la voz de Scrub y se quedó callado para oírle mejor. Sugiero que los asesinemos ya. ¿Sugiero? ¿Qué quieres decir con sugiero? Al reconocer la voz de Silver, Jim se quedó helado. Vuelve a desobedecer mis órdenes como el numerito que montaste con Arrow y voto a Bríos que irás con él. Agresivo discurso, pero hay algo que yo sé. ¿Qué estás insinuando, Scrub? Es sobre el chico. Creo que te inspira cierta debilidad. Silver no podía permitir que los piratas supieran que Jim le caía bien. ¿Quieres difamarme? Escuchad, a mí solo me interesa una cosa, única y exclusivamente. El tesoro de Flynn. ¿Creéis que sería capaz de arriesgarlo todo por un mocoso que apenas conozco? A ver, ¿cómo era? Ah, sí, estás hecho de la madera de los grandes. ¡Cierra el pico! He mimado al chico para que no husmease por ahí. Pero yo no soy ningún blando. Justo en ese momento se oyó un grito en la cubierta. El planeta del tesoro estaba frente a ellos. Mientras los piratas corrían por la cubierta, Silver vio a Jim salir del barril e ir al camarote de la capitana. ¡Al cuerno! Intuyendo que Jim había oído sus planes, Silver transformó su brazo articulado en una espada y comenzó a dar órdenes a la tripulación. ¡Cambio de planes, chicos! ¡Entramos en acción! Tiraron abajo la puerta del camarote de la capitana, pero se encontraron con la habitación vacía. Amelia y Doppler, que ya estaban sobre aviso del motín, corrían hacia un bote salvavidas. Jim agarró el mapa, se montó en el pequeño bote donde le aguardaban la capitana y el doctor y, desplegando la vela, despegaron rumbo al planeta del tesoro. Cuando ya se acercaban al planeta, una bola láser que habían lanzado desde el legado atravesó la vela del bote. La embarcación perdió la estabilidad y se estrelló finalmente contra el duro suelo del planeta del tesoro. Con el impacto, la capitana Amelia se hirió de gravedad. Tranquilos. Oh, magulladuras, eso es todo. Con un té me pondré bien. Jim tomó en sus manos la bola que contenía el mapa tridimensional del tesoro. Pero de pronto la bola se transformó en el sonriente Morfo. ¿Morfo? ¿Dónde está el mapa? ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha quedado en el barco? Amelia ordenó a Jim explorar el planeta y buscar un lugar seguro donde esconderse. En el camino, Jim se encontró con un robot algo chiflado y un poco destartalado que se alegró mucho al verlo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Por fin viene a rescatarme una forma de vida basada en el carbono! ¡Quiero abrazarte, espachurrarte, tenerte muy cerquita de mí! Jim se enteró que el robot, cuyo nombre era Ben, hacía más de 100 años que estaba abandonado y que había conocido incluso al pirata Flint. ¡Espera! Ya empiezo a acordarme. ¡El tesoro! ¡Montañas de tesoro! ¡Enterrados en el centroide del mecanismo! Y el capitán Flint quería asegurarse de que nadie llegaría a su tesoro y yo lo ayudé. ¡Ay, datos inaccesibles! Ben señaló un agujero en su cabeza. Oye, ¿tú no habrás visto la pieza que me falta? ¡Mi circuito de memoria principal! Ben vivía en una antigua torre de extraña forma. Como el lugar parecía seguro, con ayuda del doctor Doppler, llevaron a Amelia hasta allí y establecieron su centro de operaciones. Apenas se habían asentado cuando oyeron fuego de láser. Silver y sus hombres les habían encontrado. Silver pidió una entrevista para tratar de convencerles de que su única salida era que le dieran el mapa. Jim fue a hablar con Silver y este trató de disculparse ante el muchacho. Lo que me oíste decir en el barco, al menos en la parte que te concierne, no lo decía en serio. Si esos desalmados hubieran creído que me he vuelto blando, nos habrían destripado a los dos. Escúchame. Si jugamos nuestras cartas, sé que saldremos de todo esto muy ricos, igual que dos reyes. ¿Sí? Tú, tráeme el mapa y... Bueno, eres algo increíble. Y ese rollo de la grandeza, de la luz que saldría de mis velas. Muy gracioso. No, escucha, Jim. Al menos me enseñaste una cosa. No te rindas, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer. Me voy a asegurar de que no veas ni un drublón de mi tesoro. ¡Ese tesoro tiene que ser mío! ¡Voto al infierno! Entonces vete a buscarlo sin mi mapa. ¡Voto a tu infierno! Pues escúchame. Si no consigo el mapa antes del amanecer, te juro, Jimbo, que os acribillaré con los cañones del barco hasta el día del juicio final. Esa noche, Jim, Ben y Morfo se escaparon a través de un túnel hasta el campamento de los piratas. Sin que estos se dieran cuenta, subieron a su bote y navegaron hasta el legado. Una vez encubierta, Jim les dijo a Ben y a Morfo: chicos, yo voy por el mapa. ¡Bien, Jimmy! ¡Neutralizaré los cañones láser, señor! Ben se fue canturreando hasta el centro de control antes de que Jim lo pudiese parar. Jim encontró el mapa, pero justo cuando lo recogió, vio a Scroop que estaba acechándole. ¡Grumete! Scroop esgrimió su pinza como una navaja. Cuando estaba a punto de atacar, todo quedó a oscuras. Ben había apretado el botón equivocado en el panel de control. ¡Ups! Ok, Mackay, tranqui. Ben apretó otro botón. Estos son los cañones. Ben empezó a flotar. Había desconectado la gravedad de la nave. En la cubierta, Jim y Scroop, agarrados al mástil, trepaban por él. Scroop acorraló en lo alto del palo al muchacho. Entonces atacó a Jim, pero falló el golpe. Como se había soltado del mástil para atacar a Jim y no había gravedad, cayó por la borda y desapareció en lo profundo del espacio. Jim, por su parte, se aferró con todas sus fuerzas a una vela mientras Ben volvía a conectar la gravedad. Jim Morfo y Ben regresaron al planeta y corrieron hacia la torre. ¡Tengo el mapa! Entonces, de las sombras, se oyó una risita ahogada. Buen trabajo, Jimbo. Eran Silver y los piratas. Habían capturado la torre y tenían a Doppler y a Amelia atados. Silver tomó el mapa y trató de abrirlo. Como no pudo, se lo lanzó a Jim. ¡Ábrelo! Si quieres el mapa, llévame contigo. Silver no tuvo más remedio que acceder. ¡Nos vamos todos! El mapa los guió hasta un acantilado rocoso, donde Jim vio en el suelo las mismas extrañas marcas que había visto en el mapa. Colocó las marcas en la posición adecuada y encajó el mapa en el suelo del acantilado. De repente, unos rayos de energía salieron disparados por el aire y se abrió frente a ellos un enorme triángulo de más de 100 pies. ¡Impresionante! Ante ellos había un panel de control que era en realidad un mapa del universo. Se asomaron por el portal y divisaron, a mitad de la galaxia, la nebulosa de la laguna. Jim sonrió. Una gran puerta que se abre y se cierra. Esto es lo que hacía Flynn. Con este portal, él vagaba por el universo robando tesoros. ¿Pero dónde lo escondió todo? ¿Dónde está el condenado tesoro? Al oír la palabra tesoro, Ben se puso nervioso. ¡Tesoro! ¡Tesoro! Está enterrado en el... Enterrado en el centroide del mecanismo. ¿Y si todo el planeta fuera el mecanismo y el tesoro estuviera en el centro de este planeta? ¿Y cómo vamos a llegar hasta ahí, vientos y huracanes? Pues abriendo la puerta correcta. Jim apretó un botón en el panel de control del portal y el triángulo abrió justo la entrada de la cámara del tesoro de Flynn. Jim y los demás entraron en la cámara. Ante sus ojos se abría una enorme cavidad repleta de tesoros. Montañas de monedas de oro, rubíes y esmeraldas, cristales solares, diamantes y un sinfín de objetos preciosos. Al verlo, Silver exclamó: ¡Esto es el botín de los mil mundos! Y poniéndose de rodillas, añadió mientras lo acariciaba con sus manos: Toda una vida buscándote. Y ahora al fin te estoy tocando. Muy cerca, en lo alto de una montaña de monedas de oro, se encontraba la vieja nave pirata de Flynn. Jim y Ben fueron a investigar. En la cubierta de la nave encontraron un esqueleto humano. El capitán Flynn. Jim lo miró y vio que la mano todavía agarraba una pieza de metal brillante. Jim la tomó en sus manos. Ben, creo que acabo de encontrar tu cabeza. ¡Estate quieto! Insertó la pieza y Ben se sentó muy derecho. ¡Todo está volviendo! ¡Todos mis recuerdos! Flynn quería asegurarse de que no robarían su tesoro y me arrancó la memoria para que no dijera lo de su bomba trampa. Hubo una explosión y unos rayos de energía salieron por todas partes. Jim mandó a Ben salvar a los demás mientras él intentaba hacer despegar la nave de Flynn con el tesoro que llevaba dentro. Encendió los motores y comenzó a despegar. Pero no estaba solo. Eres un gran chico, pero no voy a dejar que te interpongas entre el tesoro y yo. Mientras forcejeaban, un rayo de energía les lanzó por la borda. Silver se aferró a la proa, pero Jim cayó en una grieta. El joven se aferró como pudo a un saliente, pero no podría resistir durante mucho tiempo. Silver miró a Jim y luego al tesoro. La única manera de salvar a Jim era que Silver soltara el barco con todos sus sueños de riquezas y rescatara al muchacho. ¡Voy a bajar al infierno por necio! Finalmente, Silver soltó la nave y salvó a su amigo, que para él valía más que todo el oro. Juntos vieron como un rayo de energía vaporizaba la nave con todo el tesoro y con él todos sus sueños. Mientras tanto, Doppler y Amelia que permanecían amarrados en uno de los botes, pudieron liberarse y regresaron con Ben al legado. Rescataron a Jim y a Silver y pusieron rumbo al espacio. Pero durante el despegue, el mástil se partió. Doppler estaba descorazonado. Entonces no. No saldremos de la explosión a tiempo. Jim tuvo entonces una brillante idea. Utilizarían el portal de Flint para así escapar instantáneamente a otro lugar donde la explosión que se avecinaba no les alcanzase. ¡El portal está ahí detrás! ¡Nos sacará de aquí! ¡Rápido! ¡Quedan 2 minutos y 35 segundos para que se destruya el planeta! Silver convirtió su brazo en un soplete y ayudó a Jim a construir rápidamente una tabla solar de surf. ¡Ya lo tienes! Bien, por favor, pase lo que pase, que el barco siempre se dirija hacia el portal. ¡58 segundos! Jim se subió en la tabla y se dirigió a toda velocidad hacia el triángulo, alcanzándolo justo antes de que el planeta explotara. Jim apretó el botón del panel de control y salió, junto con el legado, disparado a través del portal a un lugar seguro del espacio. ¡Bien! ¡Tuercas, lo conseguiste, Jim! ¡Lo conseguiste! ¡Tiene la madera de los grandes este chaval! Una vez a salvo, Jim aterrizó en el legado, donde Amelia le recibió. Será un honor recomendarte en la Academia Interestelar. Le será útil un hombre como tú. Pero aún faltaba Silver. Jim lo encontró junto con Morfo, a punto de escapar a bordo de un bote salvavidas. ¿Y si abandonaras el barco con nosotros? Tú y yo, Hawkins y Silver, con dignidad y sin ninguna atadura, ninguna. Jim sonrió. ¿Sabes? Cuando llegué a este barco, habría aceptado tu propuesta sin dudarlo. Pero conocí a un viejo cyborg que me enseñó que puedo trazar mi propio curso. Y lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que ves por la proa de tu vida? Un futuro. Silver miró a Jim con orgullo. Truenos, mírate. Brillas como el fuego solar. Eres alguien especial, Jim. Harás vibrar a las estrellas. Le dio un abrazo a Jim y le dejó a Morfo para que cuidase de él. ¡Oh, casi lo olvido! Esto es para tu querida madre, para que reconstruya la posada. Metió la mano en su bolsillo y le lanzó a Jim un puñado de joyas. Adiós, bribón. No te metas en líos. ¿Por qué lo dices? ¿Cuándo me he metido yo en líos? Silver le guiñó el ojo y despegó hacia las estrellas. Jim regresó a su casa y con las joyas que le dio Silver ayudó a su madre a reconstruir la posada Bembow. Con la ayuda de Amelia entró en la Academia Interestelar y se graduó con honores. Jim Hawkins logró una importante carrera en el espacio. Pero dondequiera que estuviese, nunca olvidó las palabras de despedida del viejo cyborg. Eres alguien especial, Jim. Harás vibrar a las estrellas. Silver le había demostrado que los sueños pueden hacerse realidad y que la amistad es un tesoro más grande que todo el oro de la galaxia.